Tuve una vez una charla con una deliciosa mujer de los medios de comunicación, una persona que conduce con una calidez, una sabiduría, una seguridad muy particular y de la que me siento amigo, aunque no compartí muchas veces, Canela, que en realidad tiene un bello nombre italiano, Gigliola, como la Cinquetti. Es una mujer, Canela, bella por adentro y por afuera. Y la verdad es que esa vez empezó a hablar de los problemas y de un consejo que le dio Manuel Rey Millares en un programa de radio. Y la verdad que lo compartí y lo uso, ¿eh? Y lo tengo en cuenta siempre. Canela, por favor. Rey Millares me dio una ayuda extraordinaria. Yo tenía ya dos hijas y estaba esperando el tercero. Y claro, es difícil manejarse en los medios cuando estás con una gran panza, dos chiquitos en la casa, bueno, otras cosas. Y yo corría y siempre él me veía cara de angustia. Decía, Canelita, ¿por qué te angustias tanto? ¿Qué es que mirá, mañana? ¿Te crees que te diga una cosa? Dice, la mitad de los problemas se resuelven solos. Y vos sabés que es una máxima de vida que no me alcanza. Se la transmití a todos mis hijos. Y es utilísimo, porque cuando tenés estos días o estas situaciones tan terribles, si vos te planteás que de verdad pasa eso, ¿a vos no te pasa que un día terrible te llama un amigo y te dice, che, no me puedo encontrar con vos a almorzar como habíamos quedado? ¡Ay, qué alivio! Muchas veces me pasa. Muchas veces, sí. Es así. Qué bueno, Rey Millares, pero estoy haciendo cuentas mientras hablabas y disfrutaba de lo que decías. Y Saif era el comentarista de política internacional. Y Andrés Redondo contaba chistes que yo nunca entendía. Esa es una falencia mía, ¿eh? Yo tengo una gran incapacidad para entender los chistes. No dije... Sí, ¿vos sabés lo que es para mí entrevistar a un humorista? Es un peor castigo que me puedes dar. Que lo reconozcas es espectacular. Ya, un día en esa radio donde vos estás, daba vueltas, parado, ¿no? Y giraba, y se acercaba al micrófono, se apoyaba en la mesa y decía un chiste. Y todo se reía. Y yo, quieta. Entonces un día me acuerdo de esto. Dice, el trío Los Panchos usa zapatos color mostaza. Yo creo que todos se ríen, y yo me los imaginaba a los panchos, con mal gusto, pensaba yo, ¿no? Zapatos color mostaza, y no entendía el chiste, entonces digo, Andrés, ¿me lo puedes explicar?